Bienvenidos al resumen de la fecha 10 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Gel. En el Kempes fue todo, pero todo de Talleres, en el 3-0 frente a Unión. Prácticamente no hubo resistencia del Tatengue ante una T que estuvo en una tarde casi perfecta. Lo analiza su entrenador, Alexander Medina. La verdad que fue un buen partido de Talleres, donde desde el comienzo buscamos adueñarnos del partido y de tener la pelota, de tener movilidad y buenos posicionamientos. Y encontramos muchas situaciones de gol, muchas, sobre todo en el primer tiempo, donde de repente el 1-0 quedó corto. Vélez está a un pasito de la clasificación, aún a pesar de su irregularidad en el funcionamiento. Y decimos en el funcionamiento porque en los resultados es el mejor de todos en sumatoria de puntos en lo que va del torneo. El viernes le ganó 2-0 a Huracán en Liniers y de sumar en la próxima fecha ya será parte de los cuartos de final de la Copa. Lo analiza su volante, Federico Mancuello. Estas últimas semanas fueron un poco difíciles, ya que bueno, bajamos un poco en el rendimiento que veníamos teniendo. Pero bueno, creo que ante un rival muy duro como Huracán, en casa pudimos dejar los 3 puntos. Y bueno, ahora pensar en lo que viene. Con una pilcha similar a la de Banfield, Sarmiento le ganó al clásico del taladro. Lanús, por 1-0 con gol de Jonathan Torres en el Eva Perón de Junín. Ojo, le costó, pero en base a orden y contra, los 3 puntos se quedaron en tierras locales. Lo analiza el autor del único tanto. Veníamos a hacer un buen partido, tratar de estar enfocados si no podíamos llevar los 3 puntos bien, y a lo último, bueno, yo creo que fue un partido bastante parejo. Después de una nueva semana incómoda, Boca cumplió y le ganó sin dudas a Atlético Tucumán en la Bombonera por 3-1. No es que haya sido un equipo brillante ni mucho menos, pero fue un equipo ordenado en el medio que pudo golpear en los momentos justos como para quedarse con los 3 puntos. Lo analiza su capitán, Carlos Tevez. Creo que yo tuve 3 seguras y Seba creo que 2 también, así que erramos muchos goles, sufrimos un poco, pero por suerte pudimos ganar y posicionarnos de vuelta. Entrá y ganalo, le dijo el Mono Burgos a Escoco. Y Nacho entró y terminó por cerrar el 2-0 de Newell's contra Patronato con un golazo desde afuera del área en un partido que venía chivo. Entrá y ganalo, le dijeron. Y Escoco cumplió. Estoy muy contento poder convertir después de tanto tiempo y poder ayudar a mis compañeros que hicieron un desgaste muy grande durante todo el partido. Y lo importante era volver a ganar y seguir en esta racha y que el equipo se acostumbre a ganar. En el arranque del partido, en menos de 3 minutos, Defensa y Justicia le mostró los dientes a Independiente con 3 jugadas de gol. Pero de a poco el rojo empezó a hacer pie en la cancha, fue mejorando en la distribución y sobre todo en la marca. Así que cuando Barreto hizo el 1-0, el local logró cocinar una victoria más que difícil contra un equipo cansado como el Halcón, que venía de jugar con casi los mismos jugadores los 120 minutos que le dieron la gloria sudamericana por la Recopa. Buen triunfo del rojo, lo analiza su capitán Silvio Romero. Sobre todo para posicionarnos de nuevo ahí entre los que van clasificando, se arrima el cierre del torneo y bueno, necesitábamos sumar a 3 y por suerte hoy lo hicimos. En el segundo tiempo suena Helker haciendo Redención. Nos reencontramos al cierre de la fecha 11 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cada vez más cerca de la zona de clasificación a la segunda ronda, con los testimonios que deja cada fecha de nuestro fútbol heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.